arte de magia. Se pierde la gracia. ¿Saben qué? El mundo fue avanzando y yo me fui quedando escondido mis propias ideas, dando vueltas el reloj de arena. Como florcita motuda, no tengo ninguna duda. Es hora de acercar el placer y negarse a envejecer.